Te conocí en marzo. El día era gris y el monocorde sonido de la lluvia sonaba cansino y repetitivo. Entré en la pequeña capilla, pisando blandamente como queriendo no alterar el momento espiritual, y tuve la impresión de estar inmerso en un corazón de terciopelo rojo. Una lágrima dulce como tu semblante corría por tu faz, y sentí, Señor de la Esperanza, que me decías: no temas, en la palma de mis manos te tengo tatuado. Y desde entonces ya nunca sentí temor alguno, porque mi puente Cedrón lo pasarás conmigo.